estamos recibiendo en Radio Centenario a Gina Torrelli, que es vecina del remanso de Neptunia. Gina, buen día, gracias por estar junto a nosotros. ¿Cómo estás? Buen día, gracias a ustedes acá por invitarnos a comunicar. Queríamos hablar contigo para que nos pongas al tanto de toda esta situación que ustedes están denunciando con respecto, por ejemplo, al remanso de Neptunia, ante los hechos ocurridos en los últimos días de incendios en Viluatit, un espacio natural de ecosistemas relevantes. Contanos cómo es esta situación. Bueno, les cuento. Nosotros hace más de 2 años venimos protegiendo los lugares naturales acá de la zona y en particular este pulmón verde al que llamamos Viluatit. A partir de que se comenzó a arrasar sin previo aviso y luego investigamos y de manera ilícita el monte, ya hace más de un año fue que comenzaron las máquinas a entrar en horas 6 de la mañana, 11 de la noche, generando mucho shock en los vecinos acá que no entendíamos lo que pasaba y a partir de ahí comenzamos a reunirnos, a encontrarnos y a investigar y a pedir diálogo con las autoridades involucradas, empezamos con el municipio, con la intendencia, con el Ministerio de Medio Ambiente, y así seguimos buscando un diálogo y que se nos pueda hacer parte. Y bueno, no hemos dado con ese espacio y continuamos en este proceso profundizando la denuncia, ya que lo que sucedió ahora recientemente es bastante, tiene una causa en todo esto que venimos denunciando, ¿verdad? Gina, todos los incendios, sí. Para seguir conversando y que nos cuentes esta situación, hablamos siempre del remanso Neptunia, pero para la gente que no tiene muy claro, explícanos bien dónde se ubica. Se ubica entre el arroyo Pando y el arroyo Tropa Vieja y entre la interbalnearia y la ruta 10. Bien, estamos, o sea, son 22 hectáreas estos padrones bien. Que están queriendo ser parte de un proyecto de fraccionamiento. El monte es más grande aún y bueno, estamos protegiendo toda el área verde, ¿verdad? Y es una lucha que ustedes vienen llevando adelante ya desde hace mucho tiempo. Desde hace mucho tiempo, sí, mucho tiempo. Bien, esto está entonces, para que la gente lo tenga más claro, yendo hacia el este, pasando el peaje. Apenas pasando el peaje, sí. Ustedes, hemos visto varias veces carteles que han colocado allí sobre la ruta denunciando esta situación. ¿Y qué les dicen las autoridades al respecto? Las autoridades no nos dicen, nos ningunean de alguna manera. El Ministerio de Medio Ambiente no nos ha dado respuesta, ningún tipo de respuesta clara, así como tampoco la Intendencia. Han sido incontables las denuncias por parte de los vecinos de manera individual y por parte de la agrupación de vecinos y vecinas autoconvocadas de Remanso de Neptunia y aledaños, porque esto es una situación que no afecta solamente a la comunidad Remanso de Neptunia, sino que a todos los barrios alrededor, ¿verdad? Las claro. Cumbres de Neptunia, Jardines de Remanso, Neptunia, sí. Gina, Viluatit se llama la zona, ese espacio de ecosistemas que ustedes dicen, ¿no? Así es el nombre que le hemos puesto, porque a partir de que este aumento en la urbanización comenzó con el asfalto de la ruta 10 de manera totalmente no planificada, se asfaltó esto que era una calle de tierra muy tranquila. A partir de que se asfaltó comenzó el tránsito a aumentar y la velocidad y no se previó que acá la gente camina, anda en bici, no tiene una bicicleta, un lugar para que la gente camine, está muy muy peligroso. Entonces lo primero que nosotros hicimos fue armar un proyecto que lo hicimos entre los vecinos y vecinas con profesionales también que están apoyando todo esto, un proyecto de parque lineal Viluatit, que le llamamos, que es en la franja de Retiro de Ruta 10, poder hacer una reforestación con nativos y frutales, ya que se dio todo ese arrase, que fue el primer arrase que hicieron las máquinas sobre el Retiro. Entonces propusimos hacer esa reforestación con la bicisenda, ¿verdad? Uh-huh. Ese proyecto tampoco nunca tuvimos respuesta ni nada. Incluso ahora estuvimos haciendo un par de movilizaciones para empezar a hacerlo autogestivamente, cosa que que es muy difícil, ¿verdad? Porque todos los vecinos tenemos una vida y bueno, lo estamos intentando, lo estamos comenzando a hacer, pero de parte de las autoridades, nada. Y acá está muy peligroso día a día, los autos están pasando 70, 80 kilómetros por hora, no hay lugar para caminar, andar en bici, y bueno, es el problema de la urbanización sin una planificación consciente que nos pone en una situación de gran vulnerabilidad a toda la comunidad, a los niños, a los liceales que van para la escuela, que van para el liceo, que transitamos en el barrio y que ahora nos vemos en un peligro constante, incluso ahora que aumentó en el verano por el tema del tránsito hacia el este, y bueno, estamos acá en un foco de peligro, ¿verdad? Claro, ese proyecto de fraccionamiento que ustedes están denunciando como ilícito, ¿ya ha afectado eso que ustedes describen, que hay un gran espacio natural de ecosistemas? Claro, porque ellos empezaron con las máquinas, antes de tener ningún tipo de habilitación, empezaron a entrar las máquinas monte adentro, devastando, arrasando totalmente toda la vegetación existente, todo el hábitat de flora y de fauna del lugar. Hace casi un año la primera autoridad que vino al lugar fue el alcalde Oscar Montero, que dijo al público que ni siquiera había leído el expediente porque tenía 70 páginas y era muy largo. Luego, más adelante, vino Sergio Ashfield, que es el director de ordenamiento territorial, y también reconoció públicamente que la intendencia no tiene herramienta de fiscalización. Y los vecinos estamos acá cada vez que venía una máquina, hablando con el maquinista, con todo el respeto, explicando la situación, pidiendo los papeles, los papeles de que había un permiso para hacer eso, y el cual no había ese tal de permiso. Y bueno, entonces, por eso mismo es que a partir de ahí comenzamos a llamarle a todo el espacio verde este Biluatit, que significa hermosa huella, hermoso caminar, en lengua charrúa, chanacharrúa, por haciendo referencia a que este es un lugar también de memoria histórica, es un lugar sagrado, es un lugar donde hemos encontrado muchos restos arqueológicos y hemos hecho una investigación en ese sentido. Un equipo de arqueólogos vino al lugar, presentó su informe, y luego desde el Instituto Nacional de Cultura, el Instituto de Patrimonio Arqueológico, también elevó un informe hacia la Intendencia, hacia el Ministerio de Ambiente, exhortando a que paren de modificar el territorio hasta no haya un informe de impacto arqueológico en el lugar. Ajá. O sea que hubo hallazgos, dijiste, hicieron excavaciones, que hubo... Sí, no hicimos excavaciones, a simple vista, con también vecinos que tienen experiencia en el tema, simplemente caminando en el lugar se encontraron unas cuantas piezas de los habitantes originarios del lugar de acá, ¿verdad? Ajá. Ajá. Este era un lugar muy habitado porque es el encuentro de dos arroyos donde, bueno, venían las comunidades caminando hacia el Paranaguazú, y era un lugar de pesca, de caza. Claro, mirá vos qué interesante. ¿Y esta zona se vio afectada por los incendios recientes que tuvieron lugar en la costa de Canelones? Claro, esto se prendió fuego descontroladamente. Porque claro, cuando las máquinas empezaron a arrasar el monte y entraron a tumbar todo para todos lados, dejaron montañas de materia vegetal, que ahora son todas montañas secas, ¿verdad? Cosa que nosotros denunciamos, lo mismo que acá en el costado hay una ex cantera que la normativa dice explícitamente, dice que no se pueden rellenar las canteras, es algo prohibido. Y sin embargo se empezó a rellenar esa cantera con los materiales vegetales que incluso la Intendencia viene a tirar ahí también. Todo eso nosotros denunciamos, nunca se nos responde nada, y ahora cuando tocó fuego esto, que justamente es un lugar que está en la mira de esta especulación inmobiliaria voraz que viene hacia el este, resulta que claro, estaba todo seco, montañas de materia vegetal seca, muy irresponsablemente, y bueno, se hizo un fuego impresionante que fue muy gracias a los vecinos que llegaron tan rápidamente que lograron que no llegara a nuestras casas, que vivimos acá enfrente, del otro lado de la calle. Gina, esa cantera que tú haces mención, ¿en qué lugar queda? Queda acá mismo, en el monte, o sea, son estas 22 hectáreas, Y el padrón contiguo es el padrón donde está esa ex cantera. Bien. También te iba a consultar. Ustedes denuncian el avance de proyectos inmobiliarios ilícitos. ¿De qué tipo? El tema que esto es una empresa fiduciaria. La intendencia, a través de un contrato de fideicomiso, pasó estos terrenos que antes eran de Neptunia Sociedad Anónima, y es un consorcio extranjero que viene a imponer de alguna manera un loteamiento que es ilegal por el hecho de no hacer los pasos correspondientes, y el principal de ellos es el informe de impacto ambiental, ¿verdad? Cuando se va a hacer un fraccionamiento en un área mayor, un área mayor de 22 hectáreas, se pretende fraccionar, está la obligación de hacer el informe de impacto ambiental desde el Ministerio de Medio Ambiente. Eso no se hizo. No se hizo y se comenzó a lotear, y a través de la inmobiliaria comienzan a venderle a la gente los lotes sin tener títulos de propiedad. Es más, en el expediente, que luego nosotros de mucho pedirlo lo pudimos tener, y que es de acceso público, nunca aparece el título de propiedad, y la gente empezó a comprar en cuotas larguísimas estos terrenos, porque ahora la intendencia terminó habilitando la franja, como la primera etapa de ese proyecto, que son los lotes que están contra Ruta 10, ¿verdad? Entonces eso ya, la gente ya los empezó a comprar en unas cuotas de una manera, la verdad, es bárbaro, porque les hacen pagar durante añares, y luego en algún momento le prometen el título, que en 60 días lo tienen que tramitar, y si no, pierden todo lo que pagaron, ¿verdad? No le dan ninguna garantía a la gente tampoco. ¿Y en ese lugar ustedes están en conocimiento de que existe algún proyecto inmobiliario importante? Estoy hablando de construcción. Sí, ya se está empezando a construir, si bien está como les decía. Pero digo, independiente de proyectos independientes, ¿no? ¿De alguna empresa que construya algo grande, no? Hasta ahora no tenemos conocimientos de eso. Hasta ahora son lotes pequeños, que justamente es otra de las cosas que denunciamos, las excepciones que no se sabe por qué se les están haciendo a esta empresa, ya que en esta zona los padrones, los solares, deben de ser de 800 metros. A esto se le hace una excepción de que puedan ser de 400 metros, y luego se le hace otra excepción de que puede haber dos viviendas. O sea, que claro, se transforma en un tipo un gallinero. La gente viene toda apretada a cerca, un pedacito chiquitito para hacer su casa, y lo primero que hace es pelar toda la capa fértil del suelo, ¿verdad? Vienen con una retroexcavadora. O sea, es algo muy, muy sin planificación, sin conciencia, muy en contradicción con lo que son las directrices de ordenamiento territorial, que es la normativa vigente, que tiene como prioridad resguardar los espacios naturales, los ecosistemas relevantes. Va totalmente en contra. Gina, mencionaste que estuvo el alcalde por ahí, que dijo lo del expediente, que no lo había leído todo, en fin. De esta situación, de este proyecto inmobiliario que mencionas y eso, en concreto, ¿dónde lo han planteado, ante quiénes y qué se les ha dicho? Lo hemos planteado ante el municipio, ante la intendencia de Canelones y todas sus direcciones, el Ministerio de Medio Ambiente. Últimamente también lo hemos elevado al Ministerio de Salud, porque esto tiene mucho que ver con la salud, es lo que estamos reivindicando, el derecho, los derechos naturales básicos de la gente que vivimos acá, que son el derecho a la salud, porque se nos está queriendo obligar a vivir en una aglomeración, en una contaminación, porque esto es un lugar tranquilo, acá es una identidad del lugar, de vivir en la naturaleza, entre los arroyos, de manera tranquila, y se nos está trayendo una contaminación al querer perder todo este espacio, este pulmón verde. Se nos expone a una contaminación sonora, a una contaminación visual, sumado eso a la falta de servicios, ¿no? Que no dan abasto con la población que hay ahora. Y bueno, entonces también por eso lo elevamos al Ministerio de Salud Pública, al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, al Instituto de Derechos Humanos, que nos están dando un apoyo también ahora con abogados, Y bueno, y de esos lugares, sin ser el instituto que mencionabas esto, pero de los ministerios y la intendencia, ¿qué reacción ha habido? No ha habido reacción, incluso desde el ministerio, desde el Instituto de Derechos Humanos, pidiéndole de alguna manera que puedan ser intermediadores, ya que no nos llega ninguna respuesta. Ellos también les han solicitado un momento de diálogo, una claro. respuesta, tanto a la intendencia como al ministerio, y ninguno de los dos ha dado respuesta aún, ni siquiera a través del Instituto de Derechos Humanos. Nosotros lo que pedimos desde un principio, de esto ya hace 2 años, un espacio de diálogo para ejercer el derecho a la participación ciudadana, donde poder, entre los actores que están vinculados con el tema, desde los organismos tanto estatales y la población en general, poder dialogar, negociar, ser parte del lugar. Sí. Y no se nos ha concedido, la verdad, y seguimos insistiendo, y hasta la fecha de hoy no hemos tenido ni una sola reunión para poder plantear directamente el asunto y poder llegar a alguna solución posible. ¿En ninguna de esas reparticiones que mencionabas han podido tener reuniones ni a nivel de intendencia ni ministerio de ambiente, no, o de vivienda? Ninguna reunión, nada, ni una respuesta concreta. Respecto al incendio, fue cuando estos días de la semana pasada, en el cambio de año, digamos, que se dieron en varios episodios, sí, en la costa. Sí, el día 29 de diciembre comenzó, y bueno, eso también fue para nosotros muy sospechoso, que el mismo día comenzó el incendio en varios montes que están siendo, ahí están en la mira de estas inmobiliarias, ¿verdad? Son espacios verdes que la gente del lugar valora por sus grandes valores biológicos, ecológicos, geológicos, arqueológicos, y de recreación comunitaria. Son espacios donde la gente también hace uso, ¿no?, de los bienes comunes. Uso que no es lo mismo que extracción. No es que la gente que queremos defender el extractivismo, sino todo lo contrario, el uso, el derecho al uso, que quiere decir poder venir a cosechar la medicina, a cosechar el alimento, porque estos bosques, que si bien no son estrictamente nativos, sí son una mezcla entre exóticas, que es lo primero que se ve de lejos, las acacias y los pinos, pero cuando uno entra a ver un poquito más cerca, empieza a ver todo lo nativo que hay y todo lo que está en recuperación de monte nativo. Tuvimos también la participación y de expertos en el área ambiental, donde se han relevado más de 100 especies nativas acá, en lo que es Bilú Atit, más de 70 especies de aves que viven acá. Y, sí, entonces, bueno, la gente, eso, el derecho a poder venir a caminar en un lugar que sea libre, donde podamos cosechar nuestros alimentos, nuestra medicina, la leña caída, y un espacio para los encuentros. Este es un espacio de encuentro, de escuela claro. viva. Acá nosotros realizamos un acampe que duró un mes. Campe acá, mucha gente vino a acampar y de escuela viva todos los días. Durante ese tiempo se realizaron actividades de todas las artes, a nivel cultural, bueno, incontables actividades, desde la mañana hasta la noche, durante un mes de corrido. Y eso es lo que es este lugar, un lugar de encuentro donde la gente viene a encontrarse, a hacer las ceremonias, a hacer todo lo que la comunidad necesita, ¿no? Un espacio donde poder ser, donde poder pasear con la familia. Acá está, vienen claro. muchísimos jóvenes, hay un grupo de jóvenes de bicicross también. Es un lugar muy habitado. Es un buen ejemplo de cosas, de actividades, de una concepción como se podría manejar en tantos otros lugares para preservar la naturaleza con todo lo que eso incluye. Pero te queríamos, para redondear, preguntar algunos detalles más de la situación del incendio que les tocó vivir. Ustedes hablan en ese comunicado que nos hicieron llegar de muertes de animales, alguna situación de vecinos que se quemaron o que fueron lastimados durante el incendio, algunas intoxicaciones respiratorias también. ¿Se dieron ese tipo de situaciones? Sí, fue muy muy grave la situación acá, como el fuego estaba descontroladísimo. Eso fue a la mañana, cerca del mediodía, los vecinos comenzaron a llegar, y en este espíritu comunitario que hay de defender el monte y de amar este lugar, es que la gente se metió monte adentro a intentar apagarlo, no solo proteger las casas, sino parar el incendio del monte, ¿verdad? Y, y en un principio no había bomberos, luego llegó un camión de bomberos que quedó lejos, justamente solamente resguardando una casa de que es la primera construcción de este proyecto de loteamiento. Y bueno, y el resto de los vecinos, justo estábamos en una situación de escasez de agua, de falta de agua, mejor dicho, desde el 21 de diciembre, que eso también lo denunciamos. No teníamos aguas en las casas, se cortaban la mañana y recién volvía a la noche, 11 de la noche. Entonces todas las casas que estaban acá sobre Ruta 10, frente al incendio, estábamos sin una gota de agua. Fue muy desesperante, la gente se mandó a parar el fuego como podía. Y luego llegó un camión de bomberos que paró en la ruta y que no entró, porque el mismo bombero me decía que ellos entienden que la vegetación es mugre, literalmente lo dijo así, a lo que nosotros también denunciamos esa ignorancia por la falta de conocimiento de que se estaban quemando cientos y cientos de seres vivos de árboles nativos que estaban creciendo, y eso no es mugre, al contrario, es todo el valor de natural del lugar. Y bueno, los animales también, de la fauna que había acá, las liebres salían corriendo, se las veía disparando. Acá los vecinos nos han contado en relatos orales que han visto gatos montés, que han visto zorro rojo, y bueno, a Periani que hablar. Y bueno, y los vecinos, claro, en ese momento salieron lastimados, ¿verdad? Quemados, y bueno, y algunos vecinos tuvieron que ir a centros de salud a atenderse por las intoxicaciones respiratorias fuertes. Muchos no fueron a los centros de salud. Nosotros estamos tratando de recopilar esa información y todos esos certificados para poder también tenerlos. Para que se sepa, ¿no? Que la gente se metió a defender el monte. ¿Y los bomberos no hicieron nada entonces? Sí, los bomberos nos trajeron el agua, que no había. Ajá. Los bomberos vinieron con un camión de agua, pero no subieron ni manguera, no entraron para dentro del monte, siendo que había una calle. Entonces, bueno, por suerte vinieron más de 100 vecinos haciendo, hay unas fotos muy que están muy publicadas, haciendo cadena, sí. de baldes llenos que subían y baldes vacíos que bajaban, pero ni siquiera una manguera hubo para subir el agua hasta arriba. Así todo se pudo controlar, se pudo tenerlo controlado, y el fuego siguió. Fueron días y noches donde la gente tuvimos que estar vigilando, porque a cada rato se prendía un foco nuevo. Y bueno, nos organizamos con el tema de los bidones en las veredas, hasta que fue ayer fue el último incendio ahí en la cantera, que también los vecinos, unos 30, 40 vecinos, llegaron a apagarlo, luego llegaron los bomberos. Es una situación de alto riesgo que continúa. Uh-huh. Ustedes usan una frase muy contundente ahí en el comunicado sobre el final, que dice: donde hubo fuego, inmobiliarias quedan. Sí, esa es una frase que se usa en muchos lugares internacionalmente, porque claro, este no es un problema solo ni de la costa de Uruguay, ni de Uruguay, es algo internacional que está pasando, que suele suceder que se queman los territorios para habilitar luego el avance de la inmobiliaria, ¿verdad? Porque uh-huh. ahora que queda todo esto pelado, es muy fácil venir, ver el territorio y meter los agrimensores y empezar a hacer sin habilitación, que es lo que ellos hacen, empiezan a hacer... ilegalmente empiezan a hacer, y no hay una fiscalización que le diga: paren, esto así no es, esto tiene un proceso y hay que ver si se puede hacer o no, ¿verdad? Gina, entonces, ustedes, ahora, sí. ¿Ustedes de cara a esta temporada tienen pensado hacer alguna movilización ahí en la ruta o por el lugar? Sí, nosotros, bueno, es como atendiendo varios frentes. Hace poco hicimos una movilización de 2 días que fue en la ruta para concientizar sobre el tema del peligro de que les contaba recién, del problema y la falta de la bicisenda, y para también contar sobre el tema del loteamiento y de la ilegalidad de esto que está sucediendo. Luego pasó todo esto, ahora estábamos dedicados más a full a la parte de la administrativa, digamos, de todo lo que es la denuncia, y estamos proyectando intervenciones en la ruta y también en el municipio. Hay ganas de ir hasta ahí y hacer unas intervenciones ruidosas para intentar llamar la atención y que se nos tenga en cuenta. Hay también una propuesta vecinal de de una gran actividad para febrero, ahí frente a lo que es la comuna y en Salinas. Sí, hay ganas de seguir accionando, esto redobló las fuerzas, la verdad. Gina Torrelli, vecina del Remanso Neptunia, gracias por haber estado esta mañana en Radio Centenario. Gracias a ustedes, buen día.